Y así sé que se terminó esta historia de amor, y hoy vivo en un abismo. Dirás que yo te traté mal, pero te di mi cariño a manos llenas para dar. Yo soy tu amante, tu eterno tripulante. Nena, sabes que te quiero con el corazón. Yo soy tu amante, y te amaré constante. Nena, sabes que te quiero con el corazón. Y así sé que se terminó historia de amor, y no encuentro explicación. Seré aquel que llore por ti cuando sea muy tarde, justo antes de partir. Yo soy tu amante, tu eterno tripulante. Nena, sabes que te quiero. Esta historia de amor, no entiendo lo que pasó.